¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo distinguir los tiempos? Amén, hermanos. Voy a adentrar una vez más en la palabra para que usted pueda entender juntamente conmigo lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Amén. Una vez más, Mateo 16:1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Para qué vinieron, hermano? Para tentarle. Y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Amén, hermanos. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir los aspectos del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándole se fue de ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo meditaba en esta escritura cuando decía el Señor que la gente demanda señal. Esta gente se acercó al Señor no porque creían en el Señor, amén, hermanos, sino porque querían ver una señal de parte de Dios o de Jesús para poder creer en Él. Mucha gente quiere ver primero algo para poder creer. Y la Biblia dice: bienaventurados los que sin ver han creído. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí porque vimos un milagro. Nosotros estamos aquí porque hemos creído a la palabra del Dios de los cielos. Amén. Y es la palabra la que nos ha cambiado. Y yo he creído a su palabra. Y por eso es que estamos en este lugar. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ponga mucha atención, porque este mensaje yo le aseguro que va a ser de mucha bendición para todos aquellos que estamos en este lugar, los que nos van a oír por la radio y los que nos van a ver a través de la televisión. Amén, hermanos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Yo estaba buscando esa palabra, arreboles. Si yo le pregunto a usted, yo le aseguro que usted no sabe qué quiere decir eso. Usted dirá: ay, sí, ¿cómo que no sé? Yo le digo que no sabe, porque, hermano, yo no sabía para nada. Y empecé a buscarle, a preguntar, hasta que encontré qué significa la palabra arreboles. Arreboles significa tono rojizo, una señal en el cielo, como un tono rojizo en las nubes, en los atardeceres. Amén, hermanos. Que se mira un tono rojizo en el cielo. Y usted dice: qué bonito se mira. Amén. Qué bonita va a estar la noche. Se mira bien precioso este lugar. Mira las nubes, le dice uno. Voltea a ver el cielo, mira qué bonito se mira. Entonces uno se acuesta y sabe que va a haber un buen tiempo en ese momento. Amén, hermanos. Al amanecer, otra vez, mira ese tono rojizo. Y usted dice: no va a ser buen tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque ese tono rojizo en un día normal no es señal buena. Amén, hermanos. Entonces, lo que le quiero mostrar y lo que le quiero meter en su mente es que cómo podemos distinguir los tiempos. No estamos hablando de tiempos de lluvia, de calor, tiempos de las nubes, sino tiempos en los que estamos viviendo. ¿Cuántos creen que los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos? ¿Cuántos creen que estamos viviendo los últimos tiempos ahorita? ¿Y cuántos creen que estos tiempos son malos? Sí, hermanos. Estamos viviendo en tiempos malos. Amén, hermanos. Todo ahorita es malo. Prenda la tele, no haya nada bueno. Ya no pueden vender una pasta de dientes sin poner una mujer desnuda. Usted salga a la calle, mire los rótulos. Todo lo que usted ve alrededor es malo. Hable con la gente en su trabajo. No hablan nada bueno, hermanos. Entonces, ahorita estamos en los últimos tiempos. Y el Señor dice: ¿cómo es posible que ustedes no pueden entender los tiempos? Tiempos que estamos viviendo. Amén, hermanos. Entonces les dio un ejemplo para que pudieran entender en lo terrenal y también en lo espiritual. Le preguntaron al Señor para tentarle. El Señor distinguió y discernió que esa pregunta no era por otra cosa, sino para tentarlo. Uno sabe cuando alguien se le acerca para hacerle de bendición o para hacerle de estorbo. Amén, hermanos. Pero aunque hay mucha gente que no sabe distinguir eso, se dan cuenta hasta que ya están bien torcidos y dice: híjole, cómo no me di cuenta. Así me ha pasado a mí también. No crea que solo a usted, a muchos nos ha pasado. Y cuando venimos a darnos cuenta, hermano, ya es demasiado tarde. Pero Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere hablar en esta noche? ¿Cuántos creen que Dios nos quiere hablar en esta noche? Pues si usted lo cree, vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a darle la gloria, porque Él vive y reina para siempre. Oiga lo que dice en el capítulo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron una señal, que les mostrase una señal del cielo. Queremos ver una señal para creer en ti, hombre Jesús. Mas Él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hipócritas, les dice. ¿Cómo es posible que ustedes no puedan distinguir quién es el que está en medio de ustedes? ¿Cómo es posible que toda la gente me sigue? Dice el Señor. Multitudes iban detrás del maestro y estos no lo seguían. ¿Cómo es posible que esta gente que no son maestros, los fariseos, usted sabe, es una persona muy conocedora de la palabra, y para más, la gente impía seguía a Jesús, y los que conocían no lo querían seguir? El Señor les decía: hipócritas, ¿cómo es posible que conoces los tiempos? Ahora fíjese, hermano, que yo en este mensaje le titulé al mensaje: ¿cómo distinguir los tiempos? Y le escribí por aquí, porque muchas veces, hermanos, nosotros creemos ser ignorantes cuando dentro de nosotros sabemos que no somos ignorantes. ¿Habrá alguien ignorante aquí? ¿Verdad que no? ¿Usted sabe lo bueno y sabe lo malo? ¿Cuántos saben lo bueno y cuántos saben lo malo? ¿Sabe? Eso quiere decir que usted no ignora cuando algo está bueno y cuando algo está malo. ¿Amén, hermanos? ¿Y cómo discernir los tiempos? Fíjese, esta gente, el Señor les puso un ejemplo muy claro y les dijo: vean, cuando están las nubes allá afuera, es tiempo de qué, hermano, de salir corriendo. Porque usted mira, usted está trabajando, un ejemplo, es carpintero, es constructor, trabaja en la yarda, y de repente mira que las nubes empiezan a negrear, las nubes, a ponerse oscuro a las 2, 3 de la tarde, y usted empieza a ver el cielo. ¿Qué cree que está pasando en ese momento? Va a llover. Y Dios le está advirtiendo, le está mostrando y le está dando chance para que agarre todas sus cositas, las guarde y se vaya de donde está. ¿Por qué? Porque va a llover. Entonces, si usted se queda y se moja, no es porque Dios no le avisó, sino porque usted se quiso mojar. Amén, hermanos. Entonces, así trabaja Dios. Nosotros tenemos que discernir cuando es tiempo de huir o cuando es tiempo de quedarnos en ese lugar. Cuando es tiempo de buscar de Dios o quedarnos en la casa. Cuando es tiempo de orar o tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de cualquier cosa, mi hermano. Pero Dios, antes de que te suceda algo malo, siempre te advierte, te da una señal: esto no está poniéndose bien. Empiezan las nubes a ponerse oscuras y un aire a soplar fuerte. ¿Qué le está diciendo eso? Que es tiempo de salir huyendo. Amén, hermanos. Es tiempo de irnos. Mire, eso hace Dios con aquellos que no le conocen. Les da tiempo. Amén, hermanos. ¿Por qué no ha venido Dios? Dice la gente: porque te está dando tiempo, mi hermano, a que te arrepientas. Hermano que estás aquí, inclusive nosotros los cristianos, ¿por qué no ha venido Dios? Porque nos está dando tiempo de que nos pongamos bien con Él, que nos arrepintamos, que nos reconciliemos, que nos pongamos bien a cuenta con el Cristo de la gloria. Es tiempo de buscar su rostro, es tiempo de buscar su presencia, es tiempo de venir a su casa a darle gloria y honra como Él solo merece. Amén, hermanos. Si usted mira que de repente se oscurece, ¿de qué cree que viene siendo tiempo? De dormir, hombre. Amén, hermanos. Pues si ya se está oscureciendo, le está mostrando el Señor que ya viene la noche, que es tiempo de descansar, que es tiempo de dejar tus labores. Amén, hermanos. Y es tiempo de ya ir preparando el camino hacia el descanso. Amén, hermanos. Y cuando estás durmiendo y te sale el gran sol y la ventana, te sale un gran rayo de sol y te pega en la cama, ¿usted qué cree que es tiempo? De levantarse. Entonces nosotros sabemos discernir los tiempos. Amén, hermanos. ¿Cuántos saben discernir los tiempos en este lugar? Yo le aseguro que usted no va a salir igual, hermano. Yo he venido por una bendición. Yo no he perdido el tiempo al venir a este lugar. Yo sé que Dios tiene palabra para su pueblo. Yo sé que Dios está aquí y no nos va a dejar salir así como entramos, porque hay un Dios en los cielos que nos conoce y Él nos quiere hablar con su palabra, y para eso nos ha reunido. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Oiga, ¿cuánto tiempo te está dando Dios que te pongas bien? Hermano que estás aquí, a ti te habla el Señor. Te está dando chance que te arregles. Si no estás casado, que te cases. Si andas con un pie afuera y otro adentro, que le metas los dos. Te está dando chance el Señor. ¿Cómo te ama Dios? Y mire, el Señor vio, conoció, distinguió que estas personas no venían con buenas intenciones. Fíjese, ¿qué significa distinguir? Yo le puse, distinguir significa conocer. Amén. Comparar, ver, saber. O sea, mi hermano, si ahí viene entrando el hermano Jonás, ¿usted cuántos me conocen a mí? Yo me sé que no me conoce. Ok, y del otro lado viene entrando Jeremías. ¿A poco no vas a saber quién es el pastor de los dos? ¿Cuántos saben quién es el pastor de los dos? ¿Y por qué me distingue? Está gordito, ¿verdad? Hasta le hicieron así. O sea que usted distingue quién es quién. Amén, hermanos. Y hay gente que cuando algo malo quiere hacer, el diablo le dice, hazlo, hazlo. Y otra voz le dice, no lo hagas. Y usted está con los dos viendo, a ver, aló, ¿con quién hablo? No sabe si es Dios el que le está hablando o es el diablo el que le está hablando. Pero los hijos de Dios sí sabemos distinguir cuando es la voz de Dios y cuando es Dios el que nos habla. Nosotros decimos, habla, Señor, que tu siervo, que tu sierva oye y entiende tu palabra y distingue tu palabra. Yo sé cuando algo está malo y cuando está bien. Cuando está malo, es tiempo de correr, es tiempo de huir, es tiempo de desaparecer, porque a Dios no le agrada que su siervo, que su sierva se contamine con el mundo. Pero cuando algo está bueno, el Señor le dice, hijo, es tiempo de que predique, es tiempo de que hable, es tiempo que ministre, es tiempo que digas lo que yo he hecho en tu vida, porque nosotros sabemos distinguir los tiempos en las cosas de Dios. Dele ese aplauso al Señor con todo el corazón, a su nombre, hermano. Dice aquí, ¿a poco usted no puede distinguir cuando una amistad es buena o cuando esa amistad es mala? Usted le dice a su hijo, no se junte con ese hijo, no vaya. ¿Por qué? ¿Por qué le dice usted que no vaya? Porque usted sabe que esa es una amistad mala. Al rato usted se viene a dar cuenta cuando su hijo ya no quiere venir al culto, cuando su hijo ni a leñazo lo puede meter al carro, cuando su hijo, mi hermano, está más apagado que un mechón de candela, de vela, como le llame. Hermano, uno se da cuenta. Y usted viene y anda con amistades que a Dios no le agrada, hombre. Usted se sube al carro de él, ahí andan oyendo al Piolín todo el día. Y se baja contando chistes, se baja cantando rancheras, se baja diciendo malas palabras. Y por ahí alguien le dice, mira, esa amistad no, hermano, esa amistad no. Y usted dice, y usted no sabe, me lo ando ganando. Santo Dios, me lo anda ganando y ya no quiere venir al culto. ¿Quién se anda ganando a quién? Entonces Dios habla y Dios te dice: hijo, te he dado discernimiento para que distingas lo que es bueno y lo que es malo, para que abras los ojos, hermano. Nosotros sabemos distinguir cuando algo está bueno o cuando algo está malo. ¿Cuántos saben cuando algo está bueno? ¿Verdad que sabemos? ¿Cómo está hoy el culto? ¿Cómo está el culto? Está bueno, hombre. Si estamos en la casa de Dios, en la casa donde el Señor viene todas las noches a bendecirnos a través de la música, a través de la palabra de Dios, esto es lo que a Dios le agrada. Esto es lo que tenemos que buscar: lugares donde nos edifica el alma, donde nos ayuda a crecer espiritual, a levantarnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso usted que está aquí, oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia en esta noche. Amén, hermanos. Esa amistad no está buena. Usted le dice a su esposa: vieja, yo no quiero que salgas con esa hermana. ¿Y por qué? Es que esa hermana es chismosa. Usted sabe distinguir cuando la amistad está buena o está mala. ¿Verdad que sí? No, esa hermana, no salgas con esa hermana. ¿Qué dirá usted? ¿A poco el pastor ya le dijo a la hermana Sandra que no salga con esa hermana? No, no, le estoy diciendo un ejemplo. Amén, hermanos. Usted, la mujer le dice: viejo, no vayas con ese hermano. ¿Y por qué, vieja? ¿Por qué no quieres que vaya? Es que ese hermano no es serio en las cosas de Dios. Todo lo toma a juego. Solo anda haciendo bromas, chistes. No es serio. No le gusta orar. No le gusta buscar de Dios. Mira, por eso ya no quieres ir al culto. O sea que Dios nos dice que aprendamos a conocer las señales. Esa es mala señal, hermano. Cuando algo no está bien, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: hijo, no es tiempo de que oigas lo que estás oyendo. Es tiempo que te den la vuelta y salgas huyendo, porque lo malo viene, lo malo está a punto de aparecer, y tú eres un hijo de Dios sabio con la mente de Cristo. Es tiempo de apartarte de esa persona, es tiempo de buscar hacerte un lado, porque si no te va a contaminar, te va a mojar, te vas a empapar y después te vas a enfermar. Fíjese que cuando yo estaba pequeño hasta me metí al agua. Ahora un poquito, unas cuantas gotitas, y cuando doblo el cuello le hago, me duele, se enferma uno. O sea, mi hermano, si usted sabe que eso le va a caer mal, ¿para qué se mete? Amén, hermanos. Fíjense como hay hermanas que en muchas ocasiones me han dicho: hermano, ver novelas es mala, es malo. Y digo yo: bueno, ¿y esta hermana no sabe distinguir o se está haciendo la loca? Porque todo, a ver, ¿cuántos saben distinguir lo bueno y lo malo aquí? A ver, levante la mano. Voltea a ver a su hermano y dígale: ¿y usted para qué preguntas, hombre? ¿Para qué preguntas si sabes que lo que estás preguntando no está bien? ¿Para qué pregunta? Más bien hasta vergüenza pega. Hermano me dice: hermano, fíjese, una vez tuve un pleito porque yo estaba predicando. Usted, mi hermano, que está viniendo a la casa de Dios y que todavía va al cine, eso no le agrada a Dios. Apártese, ¿qué tal si Cristo viene un día que usted esté metido en el cine? Mejor que te haya metido en la casa de Dios y no metido en el cine. ¿Sabe qué pasó? Un hermano se levantó bien bravo, agarró a sus hijos y se fue. Y después, hermano, ¿y qué pasó? ¿Por qué no ha venido? Mire, hermano, hasta un pleito me hicieron. Usted predicó que ir al cine es malo y yo a mis hijas me las llevo todos los fines de semana. Y dije yo: bueno, yo no sabía que usted iba a venir, para empezar. Y también que yo no hablo lo que quiero hablar. Lo que el Espíritu dice, eso se hace. Y no hago lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu me manda a predicar. Yo no predico de mí, yo predico de aquel que puede cambiar los corazones, que puede transformar la vida, hacer nuevas las cosas. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Y preguntan: ¿es malo ir al cine? Sí, es malo. ¿Y por qué es malo? Porque eso no le agrada a Dios. ¿Por qué no va a la iglesia mejor? ¿Por qué no va mejor a orar? ¿Por qué no va a buscar una librería donde se pueda comprar algo que le edifique y no que tiene que ir a esos lugares? Otro me preguntaba: hermano, física, a mí todavía me gusta jugar pelota. ¿Es malo ir al estadio? Sí. ¿Y si juego pelota es malo? No. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que ya te va a pegar un botellazo y hasta te pueden matar. Imagínate que te mueres. ¿Y dónde te moriste? En un partido de las Chivas contra las Águilas de no sé quién. Imagínese, hermano. Mejor que le diga, ¿y en qué moriste? Morí de un ataque al corazón por la emoción de aplaudirle al Rey de Reyes en la casa de Dios, porque estaba buena la predicación y yo estaba aplaudiendo y hasta me pegó un ataque y me morí alabando tu nombre, Señor. A eso es lo que me gusta, dice el Señor, distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Hay que saber conocer los tiempos, hermanos. No son tiempos buenos los que estamos viviendo. Fíjese, alguien me contó un día que vieron a un hermano pastor salir de un boxeo que peleó de la olla con no sé quién, viendo cómo se matan allá arriba, hermano, y todavía pagando por hacer lo malo. Hay gente que paga porque le prediquen lo malo. Hay gente que paga porque le prediquen mentiras. Hay gente que paga porque lo tengan engañado. Nosotros los hijos de Dios tenemos discernimiento de espíritu y sabemos cuando un hombre predica la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo es? Cuando es la palabra de Dios, cuando a ti no te gusta lo que predicaron. Dices, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que tú oigas. Porque Dios te está dando tiempo que te apartes de eso, que te arregles con Él, que te busques estar a cuentas con Cristo antes de que venga. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Frecuentar esos lugares no son buenos. Entonces esos tiempos, no es tiempo de andar así, hermanos. No es tiempo. Mire, ayer un hermano me dijo, le dije, hermano, ¿y va a venir mañana? No puedo. ¿Y por qué? Voy a ir a una fiesta. Dije yo, al culto no viene, pero bien que se va a la fiesta. Qué terrible, hermano. Voy a ir a una fiesta, no puedo. Oiga, hermano, nosotros también andamos en fiesta. ¿Cuántos están con fiesta con Jesús? ¿Cuántos están de fiesta con Jesús? Nosotros andamos. Estas son fiestas, amén, hermanos. Estas son fiestas, estar en la casa de Dios. No hay mejor fiesta que la casa de Dios, hermano. Aquí estamos de fiesta con Jesús. No es tiempo de andar en fiestas. No es tiempo de andar perdiendo el tiempo. No es tiempo de quedarse viendo Don Francisco. No es tiempo, mi hermano, de quedarse viendo las novelas. Los días son malos. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Es tiempo de aprovechar el tiempo. Amén, hermanos. Oiga lo que dice Lucas, capítulo 2. Y hasta si se me había olvidado que traía más escrituras. Lucas, váyase a Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 54. Cuando lo tenga, por favor, diga amén, de esos amenes que salen de adentro del corazón. Amén. Lucas 12:54 dice: decía también a la multitud, o sea que no habían 10 ni 20 ahí, había una multitud. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Amén, hermanos. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distingues este tiempo? ¿Cómo es que sabes distinguir, hermano, cuando el clima está malo, cuando viene la lluvia? ¿Y cómo es que no sabes distinguir que esas cosas son malas? ¿Cómo es que sabes, mi hermano, distinguir cuando va a hacer calor y no puedes distinguir cuando lo que estás haciendo no le agrada a Dios? ¿Cómo es posible? Dice el Señor. ¿Sabe cómo le dijo el Señor? Hipócritas. Hipócritas. Si lo estás haciendo es porque sabes que está malo, pero te gozas al hacerlo. Entonces a Dios no le agrada. Usted puede engañar a su mamá, a su papá, a su vecino, a su tío, al pastor, a su abuela si quiere engañar, pero a Dios no lo puede engañar, mi hermano, porque Dios es Dios y Dios sabe y conoce los pensamientos tuyos, cómo lo estás haciendo y cómo no lo estás haciendo. Si le das palmas al Señor, dásela bien dada, porque a eso hemos venido, mi hermano, a darle gloria al que vive y reina para siempre. Hay mucha hipocresía en el pueblo de Dios. Sí, hermano, vamos a ser sinceros, hay mucha hipocresía, hermanos, hipócritas sin vergüenza que están viviendo vidas desordenadas delante de Dios y se hacen como que no saben. ¿Cómo es posible? Dice el Señor, que no vas a saber eso. ¿Cómo es posible que no te vas a dar cuenta que oír esa música, que oír esa radio, que oír esas cosas está malo? Si te das cuenta, lo que pasa es que te estás gozando en la carne. y le estás dando vuelo a la hilacha. ¿Cómo no vas a saber que enamorar a esa compañera de trabajo es malo si estás casado? ¿Cómo no va a saber usted? Como que yo me agarre una hermana y la lleve bien hasta colgadita ahí a la hermana. Y hermano, ¿y para dónde lleva esa mujer? Ay, sí, yo pensaba que era mi esposa. ¿Cómo no voy a conocer a mi güera yo, hermano? ¿Cómo no voy a conocer a mi esposa yo? ¿Cómo usted no va a saber distinguir a su esposo? De repente aparece por ahí una hermana con un hermano, hasta lo lleva ahí. Y hermana, ¿y ese hombre para dónde lo lleva? Ay, yo pensaba que era mi esposa. Sí, ¿verdad? No, hermanos, hipócrita, dice el Señor. Hipócrita, ¿cómo no vas a saber que lo que estás haciendo no está bien? Hay gente que pregunta, ¿sabe por qué pregunta? Porque si el pastor le dice que está bien, hasta como quien dice, si está malo, pues ahí al pastor que le caiga. Sí, dice el Señor, sin vergüenza, falso, mentiroso, Pinocho, hijo del diablo. ¿Cómo no vas a saber que quedarte en la casa es malo? Dice, es que si me quedo aquí, nos quedamos orando, ¿verdad, vieja? Y la otra vieja dice, sí, es cierto. Hermano, vas a empezar orando y vas a terminar viendo películas, viendo eso, viendo cosas que a Dios no le agrada. Entonces, ¿cómo no vas a saber que quedarte en la casa es malo? ¿Cómo no vas a saber, mi hermano, que dejar de venir a la iglesia es malo? ¿Usted cree que a las 7 de la noche, un día sábado, un día domingo, es tiempo de quedarse en la casa? No, ¿es tiempo de qué? ¿Es tiempo de qué? ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de venir a la casa de Dios, a darle gloria, a darle honra, a alabar su nombre, a decirle, Señor, he aquí a tu siervo que te ama, que te adora, que está listo para hacer tu voluntad y hallar gracia delante de tus ojos. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermano. Sí, hermano. ¿Usted cree que no va a saber usted que estar chismeando es malo? Sí, hermano, nosotros sabemos. Una hermana venía bien asustada hoy. Hermano, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Venga, quiero hablar con usted. Y yo le dije, sí, hermano. Y que me encontré un hermano en la calle. ¿Y cómo me habló mal de usted, hermano? Asustada venía la hermanita. Yo le eché el brazo. De eso se asusta, hermano. No, hombre. Preocúpese, le digo, cuando hablen mal de Dios, nosotros estamos en la tierra, la gente, mi hermano, no le podemos dar gusto. Si hablan mal de mí, ¿qué importa? Que hablen mal de uno, mi hermano, que no hablen mal de Dios, ahí sí me voy a enojar yo, ahí sí me voy a poner bravo, celoso, porque de Dios no me lo vayan a tocar. A mí no me importa que me hablen, que vituperen, que digan lo que quieran de mí, mi hermano, que al cabo estamos en esta tierra y no somos moneditas de oro para caerle bien a la gente. Es tiempo de darle gloria, no es tiempo de ponerse enojado y decir que le dijeron. No, que me importa qué es lo que dice Dios, es lo que me importa, es lo que me tiene que tener a mí, mi hermano, con pendiente. ¿Qué es lo que Dios diga de ti? Lo que diga la gente. Pero qué bueno que se preocupan como quiera, ¿verdad? Asustada venía la hermanita. Mierda lo que me dijeron. Y le dijo, dele gloria a Dios, hermana, que entre más mal hablan de uno, más nos bendice Dios, más nos abre puerta a Dios, más nos da gracia al Señor, más el Señor derrama bendición, porque Dios es justo, Dios es grande y poderoso. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso? Dele gloria. Vamos a darle un aplauso. Vamos a arrancarle un aplauso al Dios de los cielos. Dale un aplauso. Dele gloria. Cristo vive. Cristo reina. Él está vivo. Él está aquí para bendecirnos, para hablarnos, para llenarnos de su presencia. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Usted sabe distinguir lo bueno y lo malo? A ver, ¿cuántos saben distinguir lo bueno y lo malo? Hay gente que me dice, hermano, ¿y esta, a traer esta falda es mala? ¿La anda enseñando el diablo? Y todavía pregunta. ¿Para qué pregunta si sabe que no está bien? ¿Y sabe por qué preguntan? Porque en su corazón saben que no está bien. y quieren desquitarse, como quien dice, y me dice que está bien, a él que le caiga la culpa. Pastor, le estoy hablando a los pastores de su casa. Cuando mira a su esposa que salga ahí enseñando el diablo, agárrela de la oreja y venga para acá, mi amor. Eso no está bien. Ay, no sabía que no estaba ahí. ¿Cómo que no sabía? ¿Cómo que no sabía? Enseñando esos escotes, hermano, que si se da vuelta así, oiga, qué peligroso puede pasar. ¿Usted cree que usted no va a saber que eso está malo, hermana? ¿Usted no sabe distinguir eso, hermana? Vea que sí lo sabe. Entonces, ¿para qué pregunta? Si sabemos distinguir, yo sé distinguir cuando algo está bueno y cuando algo está malo. Yo sé distinguir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Hay veces que he estado a punto de hacer cosas malas y cuando lo voy a hacer, digo, pero a Dios no le agrada esto. Entonces, ¿para qué lo hago si yo sé que a Dios no le agrada? Amén, hermanos. Yo sé cuando tengo que predicar y cuando no tengo que predicar. Yo sé cuando le tengo que hablar a alguien de Dios y cuando no le tengo que hablar de Dios. Sé cuando tengo que orar por una persona y cuando no tengo que orar por esa persona. Hablando de eso, nosotros oramos por todos. Y muchas veces la persona por la que estás orando anda en pecado, anda en fornicación, en adulterio. Y usted todavía diciéndole, Señor, bendícelo, Dios no lo va a bendecir. Porque no es tiempo de orar para bendición, es tiempo de orar para arrepentimiento. Amén, hermanos. Es tiempo de orar por arrepentimiento. Hay que saber distinguir cuando algo es bueno, cuando algo es malo. Cuando tu mano izquierda es tu izquierda y cuando tu mano derecha es tu derecha. Denle ese aplauso al Señor porque Él vive y reina por todos los siglos. A su nombre, hermano. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Mire lo que dice. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Amén, hermanos. Porque ahora está más cerca de nosotros, ¿qué más? Nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias, ni lascivias, no en contiendas, no en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No es tiempo de estar dormido, amén, hermanos. Es tiempo de levantarnos de ese sueño. Es tiempo de glorificar el nombre del Señor. No es tiempo de estar en las casas con el control remoto en esa silla. No es tiempo de estar acostado en el mueble con una almohadita ahí, mi hermano. No es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de despertarnos. El diablo nos quiere tener dormido. El diablo te quiere tener adormecido ahí, mi hermano. Pero Dios conoce el tiempo y te lo ha revelado a ti. Y este es el tiempo que nosotros necesitamos, tiempo de adorar, tiempo de glorificar, tiempo de exaltar al Rey de Reyes. Hoy es el tiempo de darle gloria. Ya tuvimos el tiempo de andar con la mano del diablo, pero ahora ya no es tiempo de andar de manitas con el diablo. Ahora es tiempo de andar agarrado de la mano del Cristo de la gloria, al cual yo le doy la gloria, la honra, el poder. Hay poder de Dios, hay poder de Dios. Es tiempo de alabar su nombre, es tiempo de darle gloria, es tiempo de aplaudir, es tiempo de gritar gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que haces y lo que seguirás haciendo en nuestra vida. Dele gloria al Señor, dele gloria. Cristo vive, hermano. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos. Alabado sea su nombre. Oh, Señor, ya no es tiempo de estar en la casa. Ya no es tiempo de quejarnos. Ya no es tiempo de estar llorando. Ya no es tiempo de estar dudando. Ya no es tiempo de estar cavilando en los pensamientos. El tiempo ya llegó. El tiempo está aquí. El tiempo es hoy, hermano. Amén. No es tiempo de dormir, dice la Biblia. Los muertos son los que ya están durmiendo, pero los hijos de Dios no duermen, porque Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos, porque todo lo que respira alaba el nombre poderoso de Cristo. Cristo viene por una iglesia que respira y alaba su nombre. Alabado sea su nombre. Oh, Señor, es tiempo, mi hermano. ¿Cómo dice no sabéis discernir los tiempos? ¿Cómo que no te das cuenta? hermana que estás aquí, no es tiempo que sigas peleando con tu marido. Es tiempo que lo apoyes. Es tiempo que ores por él. No es tiempo de estarse agarrando del pelo en la casa. No es tiempo de tirarse los platos. No es tiempo de estar con niñerías. El tiempo es de levantarnos. Amén, hermanos. Es tiempo de estar percibido, sabiendo que la venida de Cristo está pronto. Cristo viene por una iglesia, hermano. Cristo viene por su iglesia. Yo no sé si usted sabe discernir este tiempo, pero los tiempos son malos. Pero cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia del Dios de los cielos. La gracia de Dios está sobre la iglesia, el poder del Nazareno. La gracia de Dios está sobre esta congregación. La gracia de Dios ha venido, ha caído, ha llegado. Está sobre tu vida, recíbelo. Es tiempo de abrir las manos. Es tiempo de darle gracia, porque Cristo te quiere bendecir, te quiere levantar a otro nivel. No es tiempo de quedarnos en la casa. Es tiempo de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les será daño. Es tiempo de darle gloria. Dale un aplauso, póngase de pie y dale gloria. Dale gloria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la palabra del Cristo de la gloria. Véngase aquí al altar. Véngase alabando a Dios. Véngase aplaudiendo. Véngase glorificando a su nombre. Venga exaltando al Rey. Venga dándole gracias por lo que Él ha hecho en su vida. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Alaba su nombre, alaba su nombre. Dale libertad, abre tu corazón. Regocíjate en el Señor. ¿Acaso no has sabido? ¿Acaso no has oído que el Dios nuestro es Jehová, el que creó los confines de la tierra? Él no se cansa ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los jóvenes se cansan, los muchachos se fatigan, mas los que confían en Jehová recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay presencia de Dios en este lugar. Aquí está Cristo. Algo se mueve, algo se mueve, algo está aquí, algo te quiere tocar. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque. Abre tu corazón, abre tu corazón. Dile: Señor, entra, pasa adelante, llena mi corazón, haz de mí lo que tú quieras. Oh Santo, oh Jesús, toca, Padre, toca, Cristo, llena tu pueblo, llena tus hijos. Es tiempo de darle gloria, es tiempo de darle gloria, es tiempo de darle gloria. Gózate, gózate, iglesia. Jesús está en este lugar. Se puede sentir su presencia. Se puede sentir algo hermoso. Algo está pasando. Algo está pasando. Jesús está en este lugar. Él ha venido con sus ángeles a recoger la ofrenda de lágrimas, de adoraciones. Por eso no te canses. No te canses. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Oh Señor. Oh Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dios, levanta tus manos. Dios quiere ver en tus manos. Dios quiere depositar en tus manos. En tu presencia. Aquí estamos. Aquí está tu pueblo. Aquí está tu vida. Pueblo de Dios, Es tiempo de alabar el nombre de Dios. Es tiempo de dejar tus cargas. Es tiempo de abandonar esa carga que te ha traído. ¿Cuál es?